Esto sí que es en la huerta donde la abuela, donde vivíamos, y somos los tres, mi hermano y nosotras dos, y este es un tío. Estás en la huerta de la abuela. Sí, estás en barrio fijo.